sientes el rumor de un oscuro mar, duerme alrededor la ciudad, las sirenas lloran, cuídate, Heavy, no te dejes atrapar. Y es que hoy, en estos tiempos ignífugos, rápidos, inconsistentes, vamos a ir a un tiempo en que parecía que todo podía cambiar, incluso desde una cosa tan manida como el rock, y de ahí al heavy de los 80. Cuidado, porque esto es algo complejo. La evolución del metal en los 80 en el Estado español puede hacer saltar sarpullidos a los más puristas. Además, siempre habrán bandas y escenas que se me hayan escapado como todo. Sin embargo, mi misión esta tarde es desenterrar este verdadero movimiento de masas. Eso que se llamó heavy en el Estado y que llenó los recreativos, los estadios de fútbol, los institutos y los parques de chicos melenudos con chupas vaqueras o de cuero. Chicas con cinturones de pinchos, pelos cardados y mallas de colores. Botas militares, zapatillas blancas J. Hyber, parches y más parches de sus héroes. Decenas de fanzines y de revistas heavies. Hoy, en Cuadernos de Contracultura, nos vamos al lado rebelde del rock, el heavy rock en el Estado español, 1977-1990. Espiral. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. España estaba muy removida, estábamos constantemente viendo manifestaciones, cargas de la policía detrás de la gente, los jóvenes corriendo, etcétera, etcétera. Ya había fallecido el anterior jefe del Estado, el general Franco, y se empezó a hacer una música, un rock and roll, lo que se entiende como rock urbano, otro el heavy metal, pero lo impresionante es que era, como dice el Mariscal Romero y decía, en el idioma de Cervantes, en castellano. ¡Qué gran valor! ¡Qué gran valor! Y sobre todo, aquel momento en el que se arrastraba masas de gente, de jóvenes de aquella época, que utilizaban ese tipo de música y esa forma de comportarse y de estar en aquellos macro conciertos, pues como revulsivo para luchar contra todo lo estipulado. Las cosas no funcionaban muy bien, salía por de la dictadura, se estaba en esa etapa que todos entendemos como la transición a la democracia, a las libertades, y claro, hay que tener en cuenta que era la primera vez que los jóvenes podían ir a desfogarse y a disfrutar de esa maravillosa música y de esas letras muy atrevidas para lo que se había hecho hasta entonces en aquellos conciertos con miles de jóvenes, que solamente se podía acudir hasta entonces pues a un campo de fútbol a ver simplemente eso, fútbol, ¿no? Y bueno, lo que me ocurre a mí es que yo en esos momentos pues estaba metido de lleno con el tema del vídeo. Ya había una revolución en cuanto a, por ejemplo, para que sirva de ejemplo, en todas las corresponsalías de televisión repartidas por toda la geografía nacional, pues hasta entonces estaban utilizando el cine, el soporte cinematográfico, y se estaba toda esa tecnología renovando por el vídeo. Entonces, y Y bueno, no solo el heavy se propagó en la península en el idioma de Cervantes, como decía el director Alfonso Arteseros del documental El rock de nuestra transición, y esto de otros idiomas dentro de la península lo veremos más adelante. Lo cierto es que desde 1968 encontramos a Mariscal Romero difundiendo el rock estatal. Y es que el heavy se vertebrará mediante programas de radio de escucha masiva, como el del citado Mariscal o el del Pirata. Buenas noches, Madrid. Larga vida al rock y a don Enrique, aunque no esté con nosotros. Que tengamos todos claro que en una de esas nubes que nos amenazan está don Enrique con Phil Lynott, Bon Scott, Jimi Hendrix, tomándose unas copas y fumándose unos petas a vuestra salud. Estamos en el último festi del milenio. Bueno, y también tenemos que reseñar revistas como Kerrang, Heavy Rock, Metal Hammer y periodistas como Mariano Muñesa. Pero vayamos al principio. La línea continua del rock ya en los 60 desembocará en el heavy en los 80 a nivel mundial. Si a principios de los 70 triunfa el rock progresivo, hacia mitad y finales en el estado lo hará el rock urbano. Los primeros discos de rock salen en Zafiro Records, paradójicamente propiedad del Opus Dei. Ellos crearán su sello Chapa Records. En 1975, el incombustible Mariscal Romero estará al frente de este sello y publicará a bandas a fines de los 70, como Asfalto, Bloque y Leño. Esto será el germen de bandas que luego serán imprescindibles en el heavy, como Obús y Balón Rojo. Paralelamente, se dará una efervescencia underground como la de El Rollo. Un rollo muy comiquero en Barcelona, publicaciones como Ajo Blanco o Vibraciones. Pero bueno, es que esto escapa al objeto del programa de hoy, y una vez más necesitaríamos otro programa más solo para hablar de esto. Sin embargo, hemos de hablar del rock urbano de fines de los 70, para entender el heavy rock de los 80. Asfalto, Topo o Leño fueron atrevidos precursores pioneros y en sus letras se respiraba rebeldía, temas sociales o incluso la ecología o lo antinuclear, muy en sintonía con lo que estaba pasando en las luchas y en el rock post-68 en toda Europa. Estas letras influenciarán totalmente al heavy español de los 80. Vamos con un claro ejemplo, vamos con Asfalto, una banda a la que ha hecho sombra sin querer los míticos Leños. Esta canción se llama La paz es verde. Thank you. Bueno, como decía, el rock urbano será una evolución lógica del rock en el Estado, una expresión particular dado el contexto de la transición. Pero aún estamos hablando de hard rock, no de heavy, previamente dicho. Si Asfalto serán primerísimos, Leño será una banda seminal que influenciará al rock urbano posterior, que también será masivo, como los oyuñeses Barricada. Zapatos de tacón y pantalones de pitillo o algo acampanados, Hachís y muchas ganas de libertad, sueños libertarios. Hoy, borradas por el peso de la mala información, sin pie en el suelo. Sonaba Leño, y como para situaros, serán estos mismos grupos de rock urbano los que empiezan a incorporar elementos del heavy rock, influenciados por lo que se está cociendo en el contexto musical anglosajón y las propias luchas, como decía, de la nueva izquierda, como el movimiento antinuclear. Eran los precursores, y entonces, bueno, pues para cualquier manager que se preciara de ello, pues era un punto importante trabajar con ellos y que la cosa funcionara. Era una música... No era heavy como luego llegó en la época de Barón Rojo, pero sí era una música ya más bien sinfónica, mezclada con rock, y entonces a todo el mundo nos apetecía trabajar con Asfalto porque eran gente importante en aquella época y eran los primeros. Bueno, y a fines de los 70, bandas como Coz siguen la estela del rock duro, con componentes que luego serán de Leño. Existe un documental de la época, Nos va la marcha, donde actúan Coz, Cucharada o Leño, entre otros, en 1978. ¿Pero será parte de esta banda, Coz, es decir, los hermanos de Castro, los que harán estallar la movida en 1980 cuando formen Barón Rojo? Aquí ya habrá cinturones de balas, pelos largos, espalderas de bandas y guitarras afiladas, tal y como había pasado en UK, con la nueva ola del heavy metal británico, con bandas como Saxon, Iron Maiden, Def Leppard, Venom, por decir algunas de las que más éxito tuvieron. Pero hubo muchas más. Casi se podría hacer un programa entero sobre Barón. No oculto mis preferencias, pero incurriríamos en un error, el de obviar a bandas con mucho talento como fueron Obús, Zarpa, Ángeles del Infierno o Muro. Y eso no es justo. Miguel Ríos, viejo rockero, apoyó siempre la historia del heavy, dando el relevo a toda esa generación de melenudos que va a partir la pana. El rock and roll es un fenómeno, una explosión, en el que tiene más importancia la reacción visceral que el planteamiento cerebral. Musicalmente arranca de raíces que vienen del rhythm and blues, ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que el rock and roll es una cosa que hay que sentirla y oírla, no explicarla. Si la vida es lo más importante, el rock es vida, y el rock es cultura, y el rock es testimonio, y el rock es lo que nos hace vivir más, más y mejor. ¿Y la religión? O sea, todo, lo que es que todo. El rock es la manera de quitarte las cosas de encima. La vida, todo lo mejor. La voz de heavy metal, lo mejor. Desde luego, lo mejor, pero para todo. Es todo, el rock, el heavy metal es todo. Pues nada, colegas, que la música del rock es nuestra época y que toda la juventud tiene que ser rockera. El heavy para mí es mi religión, es mi vida, mi forma de ser. Me parece que es una forma de seguir estando vivo, ya es bastante importante. O sea, esto es un rollo de booty, ¿no? Está de puta madre, Barón Rojo sobre todo. ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esta juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock y la sevillana. Y Miguel Río, y Ramosín, y Obús, y los Leños, y los Topos. Todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Y bueno, ahí teníamos a la carismática abuela, que es la abuela de la movida. Y en cuanto a las letras de Barón, hechas por sus compañeras, las baronesas, estarán muy influenciadas por lo social, la cuerda inevitable del marxismo. La deriva de hoy en día de algunos de sus componentes no nos interesa. Vamos con otro tema y siento repetir, pero es que yo soy anarquista y hago lo que me da la gana. Las flores del mar, pero no. Auspiciados por Bruce Dickinson de Iron Maiden, Barón Rojo llegan a petar la UK en el Festival de Reading de 1982. Incluso llegan a grabar en inglés su LP Volumen Brutal. Era la banda de heavy más prometedora del estado. También tocaron en el Heavy Sound Festival de Bélgica en 1983 y 1984, donde tocarían, por cierto, con Metallica. Seguimos en el contexto del heavy de los 80, porque a principios de década el heavy va a ser el rey. El rey de los extrarradios, con perdón de la rumba de los chichos y de los chunguitos. Pero miles y miles de jóvenes melenudos venidos desde los descampados vibrarán con el heavy metal. Obús, que será la cara de la otra moneda en esta historia, se crean también en 1980 y fueron apadrinados desde un primer momento por el genial Tino Casal. Vamos con uno de sus temas apocalípticos, llenos de radioactividad, poderoso como el trueno. Desaparecieron aún. Estàs escoltant Quadernos de Contracultura, un programa que barreja context històric, política i, per supost, música. Obús, como Barón, hicieron conciertos memorables para la mítica fiesta del Partido Comunista de España en Madrid, en los 80. Obús y Barón mantuvieron cierta competencia. Los de Fortu, Obús, se diferenciaron por una estética más macarra, más juerguistas y sin tapujos. Mucho más que los Barón, que tenían letras más comprometidas. Y sin embargo, el primer single de heavy español que alcanzó el número uno en los 40 principales fue Va a estallar el Obús, de los Vallecanos. Metallica llegará a versionar a ambas bandas mucho tiempo después. Las letras de Obús quizás tenían un componente más callejero propio de la época, como demuestra el temazo El que más. Y bueno, extracto de un tema bastante de Obús, bastante callejero, y es que el conflicto en la calle en esos tiempos estaba a flor de piel. Estamos siguiendo con el repaso del heavy en los 80, como decía, en un contexto en que la reconversión industrial se cebaba en la clase obrera en Reynosa, Sagunto, Cartagena, Cádiz, Asturias o Bilbao, dejando a miles de currelas en paro. Es el ocaso de la lucha obrera también, la lucha obrera violenta en este caso. Es el tiempo de los policías de marrón con bigote, los fuegos y los neumáticos a cara descubierta, el PSOE metiéndonos en Europa, el GAL a tope, los años de plomo y la heroína campando a sus anchas por todos los barrios. Ahora que, por supuesto, si nos obligan a defendernos, nos vamos a defender con todo, absolutamente con todo. Nosotros el desalojo vamos a impedirlo, cueste lo que cueste. ¿Qué significa cueste lo que cueste? Pues cueste lo que cueste, es que si tenemos que utilizar alguna otra arma en defensa de nuestra posición, por decirlo de alguna manera, pues que la vamos a utilizar. No podemos decir mucho más. Ya se sabrá el día que se intente. ¿El recurso a la violencia forma parte de la lucha obrera? No, nosotros el recurso de la violencia lo utilizamos ya cuando no tenemos otra salida. Nosotros intentamos siempre el recurso del diálogo. Cuando el diálogo se agota, pues esto es una posición de fuerza, una manifestación más para expresar nuestro rechazo al señor presidente, al señor Marqués, que se ha empecinado en decir que ya ha cumplido, cuando es mentira. Y no quiere vía de diálogo alguno. Nosotros tenemos que intentar abrir nuevamente el diálogo. Lo nuestro es el diálogo permanente. Lo que pasa que, bueno, si no hay diálogo, si se acaba, nosotros nos tenemos que defender como podamos, con lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué tipo de música os gusta? La infantil. ¿A ti? La clásica. Yo ACDC. Mecano. ACDC. O sea, el flamenco, las rumbas y todo esto, ¿no os gustan? Las rumbas sí, pero el flamenco no. Los chichos, sí. A mí el rock, para decir, el rock. Bueno, a mí todo, a mí me gusta el rock, el heavy metal y todo. A mí el rock duro. De 18 a 25 años, el porcentaje de los parados es el 60% o 70% de los parados. Hay más parador de 20 años, vamos, de 18 años o de 22 años que personas de 40 años. El problema es que no existen pues institutos de enseñanza media. Por ejemplo, yo en el barrio en que vivo, en Vicálvaro, ahí no existe un instituto de enseñanza media, no existe un polideportivo, no existe un centro cultural, no existe una casa de la juventud. Lo único que existen son bodegas, tascas, bares, discotecas y lugares oscuros para darse la paliza con la chavala. Per mi el gran problema, per exemple, està en la universitat. A la universitat es troben que hi poden anar tots, però vull dir, no tots, vull dir, es desenganyen perquè a l'hora de sortir no tenen sortides. És a dir, es troben que tenen un títol, però vull dir, aquest títol no els val per res. Vull dir, el gran problema és que no tenen pràctica per sortir d'això. Estamos completamente... Es que no tenemos tiempo para dedicarnos a cosas de política ni estas. Estamos estudiando arquitectura y... Y bueno, como vemos, en los barrios está la cosa a flor de piel. La situación es bastante chunga para la gente joven. Y bueno, en 1977, en Mislata, esta radio de Valencia, se forman Zarpa, con solo 16 años. Ya a fines de los 70 hacen de teloneros de Deep Purple, Triana o Leño. Zarpa se autofinancia en el primer LP, Ángeles o Demonios. Montan un festi heavy con más de 50 bandas en 1985. Y en el 87 están de gira por Suiza y Francia. Vamos con uno de sus temas estrella, Herederos de un Imperio. We'll be right back. Sonaban Zarpa, el heavy rock en los 80, trufado de letras sociales y alguna connotación política, fue muro de batalla con la aparición del tecnopop, que no incluía muchas veces letras y cuando lo hacía, pocas veces eran sociales. Aunque las hubo, y es que a veces la política asoma en lugares insospechados. Porque eso de la cultura blanca y despolitizada de la que ahora se habla tanto, no se lo cree nadie. Eso es imposible. Y en cuanto a las letras en el heavy, como hemos demostrado, hay mucha puntada donde sacar. Para muestra un botón, el grupo madrileño Panzer compone el tema OTAN sí, OTAN no, en medio de las protestas contra la OTAN de 1986, debido al referéndum sobre la OTAN de ese mismo año. ¡Vamos con ello! Cientos de miles de personas se manifestaron contra la OTAN, con mucho protagonismo juvenil. En algunas publicaciones se habló de la manifestación que unió a todas las tribus urbanas, rockers, mods, punkies, siniestros y, por supuesto, heavies. En ese momento, quizás la tribu urbana más numerosa. Y es que si atendemos a la cuestión demográfica en el Estado, los nacidos en los 60 serán la generación baby boomer, auspiciada por el desarrollismo franquista y cierto aperturismo que dará lugar a una gran masa juvenil en los 80. Y llegados a este punto, ¿qué pasa con las heavies? ¿Qué pasa con las chicas? El heavy se ha asociado a lo masculino durante mucho tiempo, y aunque eran mayoritarios, no estuvo exento de mujeres, como demuestra el documental y vinilo Ellas son eléctricas. Hubo tantas mujeres en el heavy de los 80 de la misma manera que hubo chavalas con todo lo que ello conllevaba en los 80 en el punk o más tarde en algo tan ruidoso como el hardcore. Una música que se supone no es para señoritas y que ellas supieron escupir con su rock a todas sus convenciones conservadoras, propias de tiempos medievales. Os pilláis hasta los desafines, ¿eh? ¡Ahora bien hecho! ¡Yeah! A ver, darme luz, que vea yo a los chicos. ¡Que me emociona! ¡Darle luz a los chicos! ¡Que quiero verlos! ¡Hey, colegas! ¡No me seáis catetos, troncos! Las tetas en el calderón, que se hace revista. Aquí hacemos rock and roll. Y si se ve una teta, es porque a todos nos enrolle que se vea. Pero vosotros no sois ovejas, entonces no tenéis que caer tan bajo como para pedir eso. ¡Arriba el rock! ¡Sin compasión! Bueno, y así arengaba a las masas y les echaba la bronca por tontos la gran azucena de la banda Santa. Varias fueron las mujeres que subieron a los escenarios del heavy, como en el grupo valenciano Tarántula de Hard Rock, donde militó Ana María, la primera mujer vocalista de rock duro en grabar. Pero hubo más, como Carmen Virus y Carmen García a partir de Bruque, o Marilú de Alma Coulter, o bandas como Pleiade o las catalanas Sadai, con clara influencia de las Vixen, y muy amigas, por cierto, de la banda catalana de heavy ADN. Pero si hay alguna que tuvo repercusión por su fiereza y sus tablas en el escenario, esa fue Azucena, Azucena de la banda Santa. ¡Ay, fue extraño! Bueno, y en 1985 Santa y Azucena llegaron a su cenit, y tras el abandono de la banda de Azucena precisamente y la incorporación de la argentina Leonor Marchesi, el grupo fue en declive. Bien, otra de las cuestiones que me gustaría abordar es el tema heavy en las periferias del Estado español. Si bien Madrid fue hegemónica y arrasó en los extrarradios de las grandes ciudades, también en los pueblos de la España vaciada tuvo repercusión. Y es que se ha hablado de la movida madrileña, cuando la verdadera movida madrileña era incluso estatal y era la que se gestaba en los barrios a principios de los 80, el heavy rock, con perdón, como decía antes, de los chichos y de los chunguitos. Y es que quizás sirva este programa para hacer un ejercicio de justicia histórica. Aparte de todo esto, en otros pueblos del Estado también surgió con fuerza el heavy. Si antes hablábamos de que en Valencia despuntaban Zarpa, también lo hicieron Sable, Praxis de Cullera, Atira de Buñol, Estrés de Gandía y Yunque de Ribarroja. Mención especial serían los buñoleses Atila, que venían de la banda de punk Pirilas de Metro desde 1977. En Cataluña, Evo y luego Bucle. Sabruque, y luego Tigres del Metal, que luego fue Tigres y luego Banzai, que trolearon ayudas a Kiss, a Motorhead o a Saxon, Altadei, Amaro, que era otro grupo de chicas, o Santraid, que posteriormente serían metidos en aquello del rock catalán. En Galicia, por su parte, salieron bandas como Epsilon en 1986, Astaroth o Sudeath Class del 89, aunque quizás quedarían eclipsados por la banda más conocida de rock urbano en Terra de Meigas, Los Suaves. Recientemente, en 2023, salió un tributo a las bandas gallegas de metal, punk y hardcore, pioneras todas ellas. Se llama Ferro de Pedra, homenaje a los precursores. Vamos con un extracto de Epsilon. Y en Andalucía venían del rock andaluz de los 70, de Triana o Mezquita. Pero sería quizás Medina Zara el mayor exponente del heavy andaluz en los 80 y 90, aunque hubo otros como Cadena Perpetua. Listen. Y bueno, también habrá en Canarias, hubo también escena con bandas como Cruel ya en 1982. Pero ¿qué podemos decir del heavy metal en Euskal Herria? Pues que a pesar de que fue hegemónico llamado rock radical vasco, es decir, el punk, hubo muchos grupos, quizás más en Guipúzcoa que en el resto de provincias vascas, pero los hubo. En Guipúzcoa, el rock urbano de Leize, los heavies de Thor o los pioneros del thrash Estigia ya en 1980. En Vitoria, Osiris y UTM, o en Sestao ya en 1983, Éxodo. Y Sabotaje en Bilbao, también Urch o Eunkilo. Quizás los más conocidos fueran a principios de los 80 los Las Artearras, Ángeles del Infierno. Sin embargo, en la segunda mitad de los 80 despuntarán bandas en euskera con letras bastante aberchales y luchadoras. No son otros que EH Sukarra de 1989 y, por supuesto, Sutagar de Eibar en 1987. Wasen con Sutagar. Nik ez diat inoiz esango. Iregin beharra zein den. Yeah. Y bueno, a partir de la segunda mitad de los 80, el heavy rock va a perder influencia y surgirán nuevas historias en el metal. Para empezar, el thrash metal, más agresivo y fuerte que el heavy clásico, que surgirá a partir del speed metal, un heavy más acelerado y que se creará en USA a principios de los 80, desde el underground, con bandas pioneras como Metallica ya en 1982. Realizarán fanzines y conciertos autogestionados. Reaccionarán contra el glam rock y la comercialización del heavy, así como denunciarán las políticas de la época Reagan. Los abanderados en el estado del speed metal que derivarán el thrash serán Muro. sonaba Muro, y por otra parte surgirá el llamado AOR, AOR, el acrónimo de West Coast Sound, es decir, glam metal o hard rock melódico. Sus pintas son más glammies y finas, y su música es más melódica y comercial. Estarán enfrentados totalmente con los Thrashers, o al menos en apariencia, puesto que uno de los miembros de Muro, por ejemplo, pasará a la banda de glam metal por excelencia, Sangre Azul. Otra de las bandas será Niágara, pero vamos con Sangre Azul. Luces en la oscuridad, cuerpo de voto. Seguimos con este extensivo repaso al heavy rock en el estado español, y nos encontramos ahora mismo a fines de los 80. En el contexto histórico encontramos las masivas huelgas universitarias del 87, también con multitud de tribus, aunque mediáticamente fueron más visibles los punkis. También fue la exitosa huelga general de 1988 que enfrentó a los sindicatos con el PSOE en el poder. No pocos heavies participaron en los piquetes y en los disturbios, tanto en una cosa como en la otra. Sobre todo que el hijo del obrero vaya a la universidad. Ya sabes, ¿no? Así, en contra del aumento de las tasas académicas, también de la selectividad, iniciaban hoy los estudiantes de enseñanza media una huelga general. Los estudiantes han recurrido a nuevas medidas de fuerza para hacer oír su oposición a la política educativa del gobierno. Los hijos de los trabajadores cada vez es más difícil que entren a la universidad. Tienen que quitar la selectividad, bajar las tasas y yo qué sé. Me comprometo a llevar adelante, a sacar adelante propuestas que mejoren las condiciones de vida, de enseñanza y de trabajo de los jóvenes. Los incidentes no se hicieron esperar. Los primeros enfrentamientos se produjeron ante la sede del ministerio, donde grupos violentos esperaban la llegada de la manifestación. Eran los fascistas que venían a disolvernos y a reventarnos la manifestación. Pasadas las primeras cargas, algunos grupos aislados la emprendían, como ya viene siendo habitual, con semáforos, farolas y señales de tráfico. Faltan 6 minutos para las 0 horas del día 14. El TD3 concita todas las atenciones. 1988. Así comenzaba una huelga general histórica, la del 14D. Muy buenas noches. La administración y los sindicatos han llegado a... No hay datos de la audiencia, pero debió de ser masiva aquella noche. La única televisión de entonces, Televisión Española, era clave. Si la tele paraba, paraba todo el país. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los informes... Contra todo pronóstico, el telediario se cortó. Comenzaba la huelga. Hemos reunido casi 20 años después a los protagonistas de aquel momento. Ángel era el responsable de sonido. La locutora vino a decir, pues son las 12 de la noche y aquí no pasa nada y tal y cual. Me dio un subidón y digo, ¿pero cómo que no pasa nada? Digo, claro que pasa, que sé lo que Dios quiere. Cerré la tecla, me levanté y dije, señores, esto se acabó. Bueno, y en este contexto, la década va acabando y el heavy languideciendo. El punk sigue hegemónico en Euskadi. En Madrid van a llegar otras propuestas como el hip hop. En Valencia, la ruta Destroy va a engullir a muchos de estos heavies, mientras que en Cataluña comenzará a despuntar el hardcore y también el bacalao. Sobre todo, habrá un cambio generacional. Y aún así, el heavy subsistirá en los 90 hasta nuestros días. Los 90 traerán la ofensiva neoliberal, el grunge y la revolución tecnológica. El metal seguirá evolucionando hacia 1988. El thrash metal, hacia fines de década, tendrá sus plazas fuertes en el norte, en Barcelona y Mataró. En estas ciudades, Foucault o Acción Directa o Legión. En Euskadi, Estigia o Anestesia. Y además surgiría el estilo thrashcore con bandas como Sociedad Alcohólica o Birmos. Sin embargo, se podría hacer otro programa una vez más solo hablando de esto. Pero el thrash también va a evolucionar. A partir de la banda Venom de 1982, llegaría otra vuelta de tuerca al metal, el death metal. Empieza con bandas como Spontaneous Combustion, Silicon Flesh, Rotslag, Obscure. Pero si hay una banda pionera del death, son los valencianos Aggressor, que venían del thrash ya en 1986 y evolucionarían al death en el 87-88. Vamos con su demo, quizás no es el mejor sonido, pero vamos con ellos. Y vamos dando las últimas pinceladas a este repaso por el heavy rock estatal entre 1977 y 1990. A partir de los 90, con la explosión del thrashcore, el hardcore y un montón de estilos que se fusionan, se conformarán un montón de hibridaciones. Pero eso es otra historia. Prefiero quedarme ahora mismo con esos chicos y chicas del rock de los 80, que con su fe nos abrirían el camino a las generaciones de los 90 y posteriores. Esos heavies que andaban por los descampados con la ilusión de acudir al concierto. No nos engañemos, muchos quedaron atrás y algunos tampoco sobrevivieron a una década, la de los 80, tan jodida. Por mucho que hoy se empeñen en vendérnosla como una época dorada. Quizás yo también haya hecho un ejercicio con este programa, buscando a mi niño interior con aquellas melenitas, las zapatillas blancas de velcro y mi camiseta de Halloween. Y es que era un niño. Quizás todos y todas sigamos buscando a nuestro niño interior, el que despierta de la inocencia y se da de bruces con un mundo brutal, buscando las luces de la ciudad. Bueno, pero entonces parecía que todo estaba por hacer, y había una gran confianza en el rock duro como hecho redentor, con su poder de rebelión. Quiero dedicar este programa a esos chicos y chicas del rock. Por otro lado, quiero dar las gracias a Jaco por sus consejos para realizar este programa. Me he dejado muchos grupos para hablar de ellos en profundidad, como Legión, Bloque, incluso el sello Avispa, pero es que es imposible abarcarlo todo. Y ya de hecho me paso más allá de la hora. Te recuerdo que nos puedes escuchar en Radio Malva, en la 97 Irratia o en Radio Almaina de Granada. También, por supuesto, en la plataforma iVox. Muchas gracias por vuestra atención, queridos y queridas radioyentes. Nos despedimos con Ñu. Estuve soñando con una galería, que los cuadros se movían hacia mí, y una pintura de yo no sé qué duende me miraba y se reía con pasión. Allí me encontré escenas del pasado, mi miedo allí pintado para siempre. Y un viejo espectro que pinté hace ya algún tiempo no paraba de reírse sugiriendo: ¿qué deseas de mi viejo temor? Si yo no soy de aquí, soy del mundo de los sueños. ¿Te creíste que me ibas a embaucar? Oh no, si tú eres fantasía para mí. Cambio por un recuerdo, espero encontrarte en algún sueño. Estuve soñando con una galería, que los cuadros se reían sugiriendo.